Nos encontramos en la clausura de FIG World Mapu 2017. A continuación nos encontramos con una persona que ya ha participado en este festival y queríamos pedirle que se presente y que nos pueda contar en realidad cómo ha sido su participación y cómo ha sido su experiencia de estar acá, si es que ha venido otras veces ya, y que nos cuente en realidad qué ha sentido al estar acá también en este territorio. Bueno, mi nombre es Amado Villapaña, pertenezco a un pueblo algo indígena que se llama Tairona, de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Y estuve invitado por el festival, primera vez que vengo a Chile. Me ha parecido una experiencia muy bonita de poder compartir con otros realizadores indígenas. Y pues acá estoy participando, donde uno contribuye y también recibe, ¿no? ¿De qué se trata su participación? Cuéntenos un poco respecto a eso. Bueno, hace 15 años yo hago fotografía y hago documentales. Y hay uno que llaman Wasi, entonces no sé cómo llegó acá, lo escogieron y a través de eso pues fui invitado. Y también estuvimos con otras compañeras indígenas del Perú, de Bolivia, haciendo un foro, y esa es la participación. Ya, y preguntarle cuál es el contexto de los pueblos originarios allá en Colombia, cómo se lleva, cuál es la lucha que se está llevando, como para romper un poco con el marco comunicacional y más o menos a grandes rasgos saber en qué se encuentran los pueblos allá. Bueno, en Colombia tenemos una constitución muy bonita, ¿no? Del 90, pero que eso se cumpla es muy difícil. Los pueblos indígenas tenemos estrategia distinta. Hay otras que avanzan, recuperan, con una forma de lucha un poco diferente, pero lo de la sierra mantenemos como los principios, la cultura, que es a través del diálogo, la buena relación, y son estrategias diferentes, pero no te podría hablar de los otros pueblos, pero de mi pueblo. Exacto. Tenemos un territorio reconocido por el Estado a través de una resolución. Tenemos problemas con las empresas mineras. Aún no hay, digamos, una explotación así de firme dentro de la línea negra, que se llama la resolución. Pero estamos preocupados porque hay más de 1000 solicitudes. Pero ahí estamos, porque también hay un convenio que firma el país, la 169 de la OIT. Entonces, pues ahí nos mantenemos, ¿no? Con dificultades, pero yo creo que todas dificultades tienen su parte buena también. Chaltu Lamien, agradecerle también aquí el conocer el territorio y seguimos con más entrevistas más adelante.